Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición Jazz Fusion. Energía del trío Niacin y su tema Barbarian at the Gate, les doy la bienvenida una vez más al Apocalipso Facto Podcast, edición Jazz and Fusion. Mi nombre es David Martínez y les hablo desde la ciudad de El Tigre, en Venezuela. En esta oportunidad estaremos haciendo un breve especial del lado duro del Fusion, lo que algunos llaman Hard Fusion, es decir, la cara más rockera de un género que originalmente era llamado Jazz Rock, por su uso de melodías y armonías propias del jazz, pero con la energía y el sonido amplificado del rock. Así que de ahí fácilmente podemos deducir que el hard fusion es una forma del género en donde prima el lado rock, tal y como pudimos escuchar allí a la gente de Niacin con este tema Barbarian at the Gate, extraído de su álbum Organic del año 2006. Este trío está compuesto por Billy Sheehan, bajista de renombre en el rock duro, famoso por haber tocado para bandas como Dallas, David Lee Roth, Mr. Big, los guitarristas Tony McAlpine y Greg Howie, así como el tecladista Derek Sherinian. En fin, siempre se ha rodeado de virtuosos del rock. También participa aquí el señor Dennis Chambers, uno de los más grandes bateristas del fusion contemporáneo. Nombrar la cantidad de artistas con quienes ha tocado nos ocuparía la mitad del programa, pero por encima les puedo nombrar a Chick Corea, Steely Dan, Parliament, Funkadelic y hasta James Brown. Por último, el hombre que toca el instrumento del cual se deriva el nombre de la banda, el tecladista John Noviello y su órgano Hammond P3, un instrumento ya clásico dentro de la música contemporánea. Su nombre equivale al de la vitamina B3, también conocida como niacina, de donde el trío saca su nombre, Niacin. Para continuar, vamos al año 1977 con otro gran virtuoso. Les hablo de Aldi Meola, de su álbum Elegant Gypsy. Esto es Race with Devil on Spanish Highway. en el Apocalipso Facto Podcast, edición especial Jazz and Fusion. Ese era Aldi Meola con un clásico extraído de su álbum de 1977, Elegant Gypsy, el tema Race with Devil on a Spanish Highway, algo así como Carrera con el Diablo en una autopista española. Considerada como una de sus composiciones más difíciles de interpretar debido a la velocidad y precisión que le imprime a la guitarra. En 1977, estos eran prácticamente los límites del virtuosismo en ese instrumento, y de hecho la influencia de Aldi Meola sobre el rock la podemos escuchar de manera clarísima en guitarristas como Yngwie Malmsteen y John Petrucci. Este álbum, Elegant Gypsy, fue votado como mejor álbum de guitarra de su año por la revista Guitar Player Magazine, una de las publicaciones de mayor renombre en el mundo de la guitarra. Y es que cuando hablamos de Hard Fusion, normalmente vamos a encontrar un predominio de la guitarra eléctrica, precisamente por la conexión con el género del rock. Y para muestra de ello, seguimos con otro de los grandes de la guitarra fusion, el inimitable Alan Holdsworth, con un tema de nombre tan abstracto como las melodías de este músico, Rukukwa, extraído de su producción de 1994, Hard Hat Area. Y lo escuchas en la edición Jazz and Fusion del Apocalypso Facto Podcast. We'll be right back. escuchamos allí al único Alan Holdsworth y su tema Rukukua del álbum de 1994 Hard Hat Area. Y tal como lo presentamos anteriormente, Alan Holdsworth es un guitarrista con un estilo inimitable, caracterizado por melodías angulares, un fraseo tremendamente fluido, todo un maestro en la técnica del legato y en el uso de intervalos de notas impredecibles. Además de esto, experimenta continuamente con nuevos sonidos y fue pionero en su momento del ya legendario Syntax, el sintetizador en forma de guitarra inventado en los años 80. La conexión directa de Alan Holdsworth con el rock la podemos encontrar desde los inicios de su carrera, cuando formó parte de grupos de rock progresivo como Gong, Soft Machine y el legendario proyecto UK, con quienes de hecho ya lo habíamos escuchado en la edición número 11 de este podcast, el especial del prog de los 70s. Seguimos avanzando y ahora vamos a escuchar qué es lo que pasa cuando el Hard Fusion se une con los ritmos latinos. El turno es para la gente de 744 y un tema de su álbum Time del 2004. Esto es Temperamento en el Apocalipso Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. We'll be right back. los alemanes de 744 con su mezcla de jazz fusion y rock progresivo, aderezado en el caso de este tema temperamento con ritmos y sonidos latinos. Este cuarteto se hace notar por su eclecticismo, pero siempre con una base de lo que se conoce como el prog fusion. Sus integrantes son el guitarrista Wolfgang Senk, director del MGI Munich, la academia de guitarra más reconocida de Alemania. Lo acompaña el bajista Markus Grützner, músico con amplia experiencia tanto en el fusion como en el rock alemán. El baterista Klaus Engel, igualmente dedicado a la enseñanza de su instrumento en el Instituto Drummers Focus de Alemania. Y por último, el tecladista Markus Froschmeier, músico de formación clásica que luego se pasaría al mundo del fusion. Les habla David Martínez. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar y descargar desde apocalipsofacto.blogspot.com, donde pueden conseguir los enlaces para escucharlo en streaming o descargarlo en MP3 o en formato OGG también. Así como pueden conseguir el enlace para suscribirse vía iTunes o similares y disfrutarlo directamente en sus iPods u otros reproductores de medios. Para continuar, vamos con el trío MCM, con un tema extraído de su trabajo del 2004 Ritual Factory, una excelente versión del clásico del Weather Report Black Market, en la edición especial Hard Fusion del Apocalipso Facto Podcast. We'll be right back. genial mezcla de world music, jazz fusion y rock en esta versión del Black Market de Weather Report a cargo del trío MCM, cuyo nombre se deriva de las iniciales de sus miembros, el guitarrista Alex Massey, el bajista Randy Coben y el baterista John Macaluso. Tres músicos con variados niveles de fama pero muy respetados en la escena. Alex Massey fue incluso nominado al Grammy en 1989 por su álbum de guitarra instrumental Attack of the Neon Shark. Randy Coben ha sido considerado uno de los grandes bajistas del rock duro norteamericano, famoso por haber acompañado en varias oportunidades a Yngwie Malmsteen, y precisamente junto al tercer miembro de ese trío, John Macaluso, quien a su vez también ha tocado batería con bandas de la talla de TNT, el proyecto de metal progresivo ARK, y pues como les comentaba en un corte anterior y como pueden apreciar, hay mucho rock detrás del hard fusion. Es como si el género fuese una válvula de escape creativa para estos músicos de alto talento que quieren experimentar con nuevas formas. Y uno de estos músicos que ganó fama dentro del metal para luego pasar al jazz fue Chris Holland, el primer guitarrista en acompañar a Dave Mustaine en Megadeth. De él vamos a escuchar su proyecto musical actual dentro del fusion de nombre OM y su primer álbum homónimo del año 2003. Este tema se llama Where's My Head en el Apocalipso Facto Podcast. Where's My Head, a cargo del trío OM, conformado por Chris Poland, ex guitarrista de Megadeth, así como el bajista Robertino Pagliari, el baterista Coffee Baker, hijo nada más y nada menos que de Ginger Baker, el legendario baterista de la banda Cream, la misma de Jack Bruce y Eric Clapton, de los años 60. Y volviendo un poco a la historia de Chris Poland, valga mencionar que él mismo en realidad no comenzó como tal dentro del heavy rock, sino dentro del jazz, y acompañado precisamente de Garth Samuelson, quien sería también miembro de Megadeth como baterista. Sin embargo, Chris Poland ha estado gravitando desde entonces entre ambos mundos, colaborando de nuevo tanto con Megadeth como con la gente de Lamb of God. y recientemente junto a Robertino Pagliari y miembros de la banda Humphreys McGee han formado el proyecto Humphrey, más dirigido hacia el jam rock instrumental. Y para seguir en esta onda de virtuosos, vamos con otro power trio, ahora conformado por el lamentablemente desaparecido guitarrista Sean Lane, considerado por muchos como el más rápido de la historia, el bajista sueco Jonas Hellborg y el baterista norteamericano Jeff Saib. De su álbum en vivo Person A, esto es Rise With Angels en el Apocalipso Facto Podcast, edición especial Hard Fusion. escuchamos Rise with Angels con Sean Lane, Jonas Helber y Laneside, un número increíble extraído del álbum recopilatorio en vivo Personae, editado en el año 2002, pero con testigo de grabaciones realizadas en Alemania entre 1996 y 1997. Esto es jazz rock eléctrico y virtuoso de primera línea con este guitarrista Sean Lane, de quien ya habíamos escuchado algo en una edición previa del podcast, prematuramente fallecido a causa de una condición respiratoria, como les comentaba en la parte anterior. Algunos especialistas musicales lo han considerado como el guitarrista más rápido que haya existido, habiéndole incluso medido una velocidad de 18 notas por segundo. Valga mencionar que al Dime Hola, a quien escuchamos casi al inicio del podcast, llega a las 15 notas por segundo. Pero no solo era velocidad lo que lograba Sean Lane, sino mucha musicalidad. Un estilo bien ecléctico, inspirado a partes iguales por el rock, el jazz, la música hindú incluso. El otro miembro de esta banda, el bajista Jonas Helber, otro virtuoso de su instrumento, compartió tanto el estudio como los escenarios con Lane durante espacio de 9 años, dejando una discografía intachable y de lo mejor del fusion contemporáneo. Completa el trío el baterista Jeff Sipe, famoso por su trabajo con la banda de jam rock Aquarium Rescue Unit, pero también como experimentado baterista de jazz y de rock sureño de corte experimental y progresivo. Y bien, así llegamos al final de esta edición especial Jazz Fusion del podcast, y antes de presentarles el último tema, quisiera invitarlos desde ya a la próxima edición, donde exploraremos los nuevos sonidos del rock progresivo, o lo que podríamos llamar como el rock alternativo. Manténganse pendientes y ya sabrán de qué les hablo cuando llegue el momento. Para despedirnos, les dejo algo del proyecto Uncle Moe's Space Ranch con su Fusion del Futuro, banda compuesta por los guitarristas TJ Helmerich y Brett Garcet, el tecladista Scott Kinsey y el bajista Gary Willis, ambos de Tribal Tech, y repitiendo en la batería Dennis Chambers, a quien escuchamos en el primer tema de esta edición. De su producción del 2007, Moe's Town, escuchan Valentine's Day. Y esto fue el Apocalipso Facto Podcast, edición Jazz Fusion. descárgalo a través de apocalipsefacto.blogspot.com. Oye esto. Epa, oye esto. Oye. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Pana, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto.com. Venezolanos haciendo ruido.